En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Muy grave, denuncian maniobras para garantizar la impunidad en la causa de los sobresueldos. Lo sostuvo el legislador del Frente para la Victoria, Alejo Ramos Mejía, quien también integra el Consejo de la Magistratura en representación de esa bancada. Hace unas semanas comenzó en los tribunales de Viedma el juicio oral y público contra los ex ministros de gobierno de Miguel Saiz, quienes están procesados por el cobro ilegal de 27 millones de pesos en sobresueldos. Ramos Mejía afirmó que es vergonzoso lo que está sucediendo en los tribunales de Viedma, en donde con total impunidad los ex ministros de Saiz andan por los pasillos jactándose de que el fiscal de Cámara, Hernán Trejo, hará en la causa de los sobresueldos lo mismo que hizo en el juicio por el fraude millonario de los alimentos Flavors, o como también hizo en la causa por la estafa de las tierras fiscales vendidas a precios irrisorios. En ambas causas, pese a que los funcionarios de Saiz llegaron con procesamientos firmes a la etapa del juicio oral, inexplicablemente terminaron absueltos de culpa y cargo gracias a la falta de acusación del fiscal Trejo. La causa penal por el cobro ilegal de los sobresueldos se inició en el año 2011 y se originó al descubrirse el cobro de suculentos adicionales en negro y sin rendición alguna que recibían, además de los salarios que mensualmente cobraban, los ex integrantes del gabinete de Saiz, Alfredo Pega, Diego Larregui, Juan Acatino, Cristina Uría, Omar Contreras, César Barbeito, Francisco González y Alfredo Carocio, entre otros. Visitaron la futura planta de tratamiento de líquidos cloacales de Viedma. La nueva planta se va a trasladar a 9 kilómetros de la ciudad en la zona de La Cuchilla y de esta manera no se arrojarán residuos cloacales al río. En el acto de ayer y con la presencia de autoridades provinciales y municipales, se presentaron 4 empresas que realizaron ofertas por montos cercanos a los 400 millones de pesos. Durante el acto de apertura, Guaretignec destacó la decisión oportuna, estratégica e importante que tomó el gobierno de diseñar el plan Gobernador Castelo. La nueva planta cubrirá un área de 100 hectáreas contra las 14 de la planta actual. Además, se prevé que los líquidos cloacales, previamente tratados, sean usados para riego de pasturas, forrajes, forestales, cultivos industriales, frutales y plantas ornamentales. Viedma celebra el Día del Orgullo LGBTIQ. Desde Comarca Diversa invitan a todos y todas a participar del izamiento de la bandera del orgullo LGBTIQ a realizarse hoy a las 10 de la mañana en la Plaza San Martín de Viedma. La invitación se realiza en ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ, que tiene como fin bregar y concientizar sobre la tolerancia y la igualdad del colectivo. La fecha recuerda el 28 de junio de 1969, cuando un grupo de homosexuales en Estados Unidos se unió para luchar contra el asedio y el acoso policial, siendo un momento clave en el movimiento de liberación homosexual. El lunes 2 de julio comienza el cronograma de pago. Ese día cobran su sueldo los docentes y porteros, mientras que el martes 3 es el turno de la policía y el servicio penitenciario provincial. El miércoles 4 se pagarán los sueldos del personal de salud pública y el jueves 5 estarán disponibles los salarios de la totalidad de los empleados comprendidos en la ley 1844, Vialidad Rionegrina y pensiones de bomberos voluntarios. El pago de sueldos va a continuar el viernes 6 con los poderes legislativo y judicial y organismos de control, mientras que el sábado 7 se abonarán las guardias y horas extras de salud pública. En tanto, la primera cuota del sueldo anual complementario se cancelará a todos los estatales provinciales entre el martes 17 y el jueves 19 de julio. Por Por culpa de las hidroeléctricas se inunda Paso Córdoba. Los patios de un grupo de familias ribereñas de Paso Córdoba, cerca de General Roca, sufren carne propia la decisión de las empresas hidroeléctricas de aumentar el caudal de erogación para producir más energía demandada por Sistema Eléctrico Nacional. Los vecinos han tenido que tomar medidas de emergencia como bloquear sus viviendas, retirar los animales de la zona y evacuar pertenencias de valor para evitar que sean alcanzadas por la inundación. El fenómeno no es natural y obedece a la decisión de las empresas hidroeléctricas de la cuenca de aumentar la producción de energía eléctrica, aunque se produzcan inundaciones y otras calamidades. Docentes rionegrinos marcharon en Rawson y Trelew. Las seccionales de la UNTAR de Sierra Grande y San Antonio Oeste e integrantes de la UNTAR Central participaron de una marcha de docentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut en reclamo de una mejora salarial y en solidaridad con el sector que fue reprimido en Rawson este martes a la noche. Los docentes rionegrinos marcharon al mediodía de ayer junto a los docentes y los estatales por las calles de Rawson y por la tarde lo hicieron acompañando a los docentes de la ciudad de Trelew. Las noticias nacionales. El sector Micheli de la CTA Autónoma elige a sus autoridades. Luego de 4 años de la fuerte presencia de la CTA Autónoma en las calles de todo el país, la Central Obrera elige hoy a su conducción nacional y autoridades provinciales, regionales y locales. Pablo Micheli, José Rigane y Dora Martínez encabezan la lista 1 azul y blanca, Germán Abdalá a nivel nacional, mientras que Fernando Luna, Simón Burne y Lucía Maffei encabezan la lista 3 naranja, junto a centenares de candidatos y candidatas en más de 150 localidades de todo el país. La Central Obrera convoca a todas las compañeras y compañeros afiliados a votar hoy para fortalecer la identidad de la CTA Autónoma y consolidar el mecanismo de votación directa que ejercemos desde la fundación de nuestra central, señala un comunicado gremial. A su vez, el sector Godoy de la CTA Autónoma convoca elecciones para el 8 de agosto. Ayer se presentaron los candidatos de la lista Germán Abdalá, que encabeza Ricardo Pedro, como candidato a secretario general, acompañado de Hugo Cachorro Godoy y Claudia Baigorria, como secretarios generales adjuntos. En total se renovarán 260 comisiones ejecutivas, además de los cargos de congresales de todos los niveles para el periodo 2018-2022. La convocatoria de elecciones fue ratificada ante escribana pública por la conducción nacional de la CTA Autónoma, con presencia de 22 provincias argentinas. El acto electoral fue resuelto en el Congreso Extraordinario realizado el pasado 28 de abril en Capital Federal. Recuerdan que la elección se va a realizar el 8 de agosto por el voto secreto y directo de todos los afiliados en los lugares habilitados por la Junta Electoral Nacional. Familiares de los tripulantes del ARA San Juan se encadenaron en Plaza de Mayo. Exigen que el gobierno acelere los pasos para licitar a una empresa que continúa con la búsqueda de la nave desaparecida el 15 de noviembre del año pasado. Los familiares habían mantenido una reunión con el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que duró unos 90 minutos y que se tornó tensa por el malestar de los familiares ante la desatención del gobierno y lo que consideran un deliberado intento de cerrar la causa de hundimiento sin castigar a los responsables y sin buscar a las víctimas. Investigan aportantes truchos de Cambiemos. El fiscal federal Jorge Di Lello ordenó las primeras medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores de la provincia de Buenos Aires, con Graciela Ocaña y Esteban Bullrich a la cabeza en las elecciones del año pasado. También investiga si además los afilió de prepo sin que se enteraran. La investigación preliminar se inició a raíz de una investigación del periodista Juan Amorín, que reveló que Cambiemos utilizó la identidad de al menos 467 personas titulares de los planes sociales. Trabajadores de Telam resisten los despidos. Ayer marcharon al Centro Cultural Kirchner y continúan el paro y la ocupación. Centenares de trabajadores de prensa de la agencia Telam, acompañados por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y otros dirigentes políticos y sindicales, se movilizaron a la sede del Centro Cultural Kirchner con el propósito de exigir una reunión con el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos. Así lo habían resuelto en una asamblea realizada al mediodía en la puerta de la Agencia Nacional de Noticias, en la que además ratificaron la continuidad del paro de actividades y la ocupación pacífica de las instalaciones de los edificios de la Avenida Belgrano y Calle Bolívar. Las medidas apuntan a revertir el despido de 354 trabajadores de prensa que fueron cesanteados por decisión de las autoridades nacionales el martes pasado. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.